sábado 17 de julio. Pero Pablo contestó, ¿por qué lloran y me ponen triste? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús. Hechos 21, versículo 13. Las despedidas casi siempre son tristes y dolorosas, máxima aquellas despedidas de seres queridos próximos a su partida. Sabemos que tanto la enfermedad como la muerte son una realidad en este mundo que vivimos, y también que esta realidad muchas veces nos sobrepasa y nos supera. Cuando nos enteramos de que un familiar o un amigo está atravesando alguna dificultad o experimentando alguna dolencia, la mayoría de las veces nos preocupamos y abatimos. Nos sentimos superados por lo que ocurre o sentimos que no estamos preparados para enfrentarlo. Los amigos y compañeros del apóstol están experimentando el lloro y la tristeza de la despedida, y Pablo no agrega mayor sufrimiento, por el contrario, les anima a la esperanza. Su sufrimiento y su muerte son por causa de aquel al cual él ha predicado y testimoniado en su apostolado. Por eso está dispuesto a ser atado, a morir en Jerusalén, porque su vida y su ministerio han sido en consonancia con lo que ha creído y vivido. En el sufrimiento y la cruz de Jesús adquiere sentido y significado su propia cruz y sufrimiento. Ninguno de nosotros y nosotras podrá escapar a la experiencia de la muerte. Es parte de esta vida, pero será diferente el tránsito si esta, nuestra vida, ha adquirido pleno sentido en Cristo. Vivir una vida con sentido y propósito, y que en el centro de nuestra vida sea Jesucristo, hará posible que cuando llegue el tiempo también podamos afirmar, yo estoy dispuesto a morir por causa del Señor. Una reflexión de David Juan Sirigliano para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.